Buenas noches. Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos. Por favor, incluya sus propias intenciones con las de Alicia Torres, Ignacio Aguilar, Ramón Espinosa Trejo, Jonathan Castillo, Galdino Seferino Sánchez y Angélica Seferino Castro. Los invitamos a ponerse de pie. debe venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta. Te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces, él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren con cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al final. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. bendecir una fiesta que se celebra en todas las partes del mundo, cada país. Y usamos esa palabra santa, santo, para indicar los que viven en el cielo, seres humanos o who else lives in heaven? ¿Quiénes otros viven en el cielo? Seres humanos o la Virgen, si es ser humano. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ¿quiénes son? Arcángeles y ángeles, coros, tronos, dominaciones. Usamos la misma palabra santo, san, santa, para indicar los que viven en presencia de Dios. Y fue costumbre por siglos y siglos de dar el nombre del santo del día de nacimiento a un niño, ¿verdad? Vivimos en California, explorado por los españoles, ¿verdad? Que daban el nombre del santo del día a cada lugar descubierto. Santa Mónica, San Gabriel, ¿verdad? Los ángeles. Sí. Y consideramos los santos patronos amigos particulares en el cielo que hacen ellos por nosotros, oran por nosotros, rezan por nosotros, intercedan espiritualmente por nosotros. Cada persona de cierta edad tiene sus santos patronos escogidos por sus padres, dándole su nombre, ¿verdad? So, tengo con mi santo patrono del bautismo, Santo Tomás de Aquino. Tengo santo patrono que escogí yo en la confirmación, otro santo. San Francisco Javier. Vivo en las Américas con todos ustedes. Tenemos en común Santa Patrona. ¿Quién es? ¿Quién es Santa Patrona de todas las Américas? La Virgen de Guadalupe, María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre de Cristianos. Vivo en los Estados Unidos. Tengo como Santa Patrona Estrella de Ubicación en los Estados Unidos. Se celebra cada año el día 8 de diciembre. Que celebramos la Inmaculada Concepción, ¿sí? Santa Patrona de todos, como residentes, como habitantes de esta parte del mundo. Vivo en California, Santa Patrona de California. Nuestra Señora de Refugio, de los refugiados. ¿Quién es? Ah, María Santísima de nuevo. Pertenezco a la iglesia que se llama Arquidiócesis de Los Ángeles, la más larga del país. Santa Patrona, la Reina de Los Ángeles, ¿quién es? De nuevo, María Santísima. que mi parte en la iglesia de Los Ángeles. ¿Cómo se llama? Soy párroco de Santa María de la Asunción. Y a la obligación también. La fecha. El día 15 de agosto. Son mis santos patronos, Tomás de Aquino, San Francisco Javier y María. Ok, mis amigos particulares, los que intercedan por mí en el cielo. Y María, exactamente donde en el cielo se encuentra ella, en su trono, al lado del trono de su Hijo Jesús. Sí. Leemos en la Santa Misa como en el Evangelio de los benditos, ¿verdad? Es también una lectura que una familia puede escoger por el funeral de un miembro de su familia. Representa nuestra esperanza que todos los amados sean santos después de su tiempo aquí, ¿verdad? Todos los familiares fallecidos. Podemos imaginar esa muchedumbre celestial de intercesores que tenemos cada uno en el cielo. Es lo que hacen ellos como lo que llamamos la comunión de los santos, la doctrina de nuestra fe católica, que siempre existe entre los bautizados una relación interna. Los miembros de la iglesia aquí en la tierra, los del purgatorio, los del cielo, siempre rezando unos por otros. Para siempre. Debe ser día de esperanza por cada uno de nosotros, recordando que no somos solos, no vivimos solos, es imposible como miembro de Cristo. Tenía su origen en el este. En la Tierra Santa tenemos pruebas escritas desde el siglo III. Se celebraba en varios días, según la cultura, según el lugar. Y en el siglo IX, el Papa Gregorio IV movió la celebración por toda la iglesia de mayo hasta la fecha de hoy, primer día de noviembre. Ocasión de alegría, ocasión de obligación. La misma obligación que tenemos en los domingos, de venir a la casa de Dios, de celebrar y participar en la Santa Misa. Que recibimos el cuerpo y la sangre de Dios Hijo en forma de comida espiritual y física, para convertirnos en santos nosotros mismos. bastante breve por ti. Por la gracia, imitar a los santos antepasados. Por la gracia que eres, unirnos con ellos. Y por la gracia que eres, convivir con el Señor en el cielo para siempre. Roguemos al Señor. Señor, infinitamente generoso, tú nos has concedido tu amor y tu misericordia y nos has prometido la salvación. Ayúdanos a compartir esos dones tuyos con todos tus hijos e hijas. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de usted se agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos, y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, porque hoy nos concedes celebrar a tu familia, que es nuestra madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos, caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, una voz te alabamos y glorificamos, diciendo: del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.

La paz del Señor esté siempre con usted. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dios nuestro, a quien adoramos, admirado y único santo entre todos tus santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Incline la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, gloria y felicidad de los santos, cuya solemnidad les ha concedido celebrar hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Amén. Y por la intercesión de los santos, que vean libres de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida, sean constantes en el servicio de Dios y de sus hermanos. Amén. Que lleguen a poseer los gozos de la patria celestial en unión de todos los santos, entre los cuales la iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra, pueden ir en paz. Gracias a Dios.